nuestra adoración está en este momento, en este lugar. Queremos crearte un ambiente de hogar, Señor. Yo sé que tú das hogar a los desamparados, pero hoy nosotros queremos hacerte un hogar aquí en la tierra. Queremos hacer un hogar en cada una de nuestras casas. Que el fuego que se está encendiendo jamás se apague, jamás se apague, jamás se apague. Por eso clamamos que vengas a habitar. No queremos solo una visita, queremos que vengas a habitar, Señor. Es posible, es posible. Tú nunca prometiste visitarnos, tu promesa era habitar entre nosotros. Así que venía a cumplir tu promesa. Ahora, aquí, te necesitamos, papá. Hay alguien aquí que necesita el Padre todo el tiempo. Levante tu voz ahí donde está. Dile, más que todo, queremos tu persona. Más que música, más que grabación, más que luces, más que religión. Queremos tu presencia, papá. Esa es nuestra esencia. Thank you. vacío. Ahora, Señor, me apasiona, me transforma. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en cada casa, restaura tu imagen, revela tu gloria. La tierra se está llenando del conocimiento de tu gloria. Más que religión, más que emoción, la tierra clama por los hijos, y los hijos son la gloria del Padre. Llena la tierra de hijos a tu imagen. Tu gloria, tu gloria. Yeah. Y el que ve al Hijo ve al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre. Tu gloria y nosotros, tu gloria y nosotros. El que ve al Hijo ve al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre. Toda la tierra escuche nuestro clamor. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor. Me apasiona.